labios rojos. Tiene swing, tiene sabor, y los labios rojos parecen figura de telenovela. Ella es miel, pura pasión, ella es cosa buena. Ella es miel, pura pasión, ella es cosa buena. Ella que me tienes loco y no me das tu calor. Con el carmín de tus labios, píntame y dame sabor. Ella que me tienes loco y no me das tu calor. Con el carmín de tus labios, píntame, píntame. Pero no la camisa, mami. Que me van a matar, que me van a matar, que me van a matar. Ella que me tienes loco y no me das tu calor. Con el carmín de tus labios, píntame y dame sabor. Era que me tienes loco y no me das tu calor. Con el carmín de tus labios, píntame, ay, píntame.